De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 35 minutos después de la medianoche, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y como la música indica, es el momento de la columna, o de una de las columnas de cultura y espectáculos, que Martín Pérez nos preparó para esta noche. Sí, esta noche tenemos al señor Lantos. ¿Le sorprende que haya más de una columna, más de una entrevista por noche? No, no, pero me sorprende. Como simplemente decía, lo destaco. Andrés Calamaro, ¿no? O sea, ¿vos escribís una nota por día? Bueno, si no escribo una canción por día, estoy a una canción de no escribir una canción por día, entonces me pondría muy muy muy muy preocupado. Siempre mejor tener un backup. De ser posible. Estamos comunicados. Bueno, la primera charla, la primera entrevista de esta noche va a ser dedicada a una periodista que se está haciendo un nombre en esto de la no ficción o de la crónica, que así se lo llama. A mí me parece que no deja de ser periodismo. Bien hecho, bien o mal hecho, el nombre de la crónica es un nuevo, como el nuevo periodismo, es una nueva forma de hablar de lo mismo de siempre, pero cambiarle el nombre como para que te engañen y no creas que es lo mismo de siempre y vuelva a prenderse la lamperita y la atención hacia eso que siempre estuvo ahí y tan mal no está que esté ahí, digamos. No sé qué opinará Leila, supongo que este intríngulis que acabo de hacer no tiene una salida fácil, así que lo más sencillo es decir buenas noches, Leila, ¿estás por ahí? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Me quedé enganchado con esto del nuevo periodismo, de la crónica, de los nuevos, de las nuevas formas de nombrar a lo que siempre estuvo ahí, que se llama periodismo, digamos. Sí. Sí, mira, yo creo que a mí la verdad es que todo esto de llamarse cronistas y la crónica y todo esto, yo siempre dije de mí que era periodista, nunca dije que fuera cronista, digamos. Sí me parece que no está mal haberle puesto un nombre, que bueno, vos sabés que esto tuvo mucho que ver, en esto, digamos, tuvo mucho que ver la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, en ponerle a esto que se hace bajo el nombre de crónico, periodismo narrativo, el nombre ese de crónica, ¿no? Me parece que no está mal poner un nombre para discutir entre periodistas, digamos, qué es lo que hacemos, para dudar de eso, para examinarlo, para discutirlo incluso. Pero la verdad es que si vos te subís a un taxi y el taxista te pregunta qué te dedicás y le decís hago crónicas, te va a mirar torciendo un ojo. Sí, ¿verdad? Te va a decir que trabajás con García, con Rodolfo García, digamos. Claro, entonces no, yo creo que en el fondo se trata de, las crónicas son estos textos como más largos, más musculosos, con más investigación, no es periodismo de investigación, digamos, es otro rubro, otra cosa, como decía García Márquez, contar un cuento real, digamos, pero en el fondo yo creo, como vos decías recién, que el periodismo es periodismo bien hecho o mal hecho, y creo que se trata simplemente de tratar de hacerlo mejor, de saber que lo único que uno tiene en este oficio es como ese nombre que le pones arriba o abajo a la nota, digamos, y tratar de cuidar ese nombre con el cuerpo, ¿no? Tratando de hacer con la misma, con el mismo entusiasmo, esto es utópico lo que te voy a decir, y nadie que sea periodista, o sea, todo el mundo sabe que no se puede hacer, pero con el mismo entusiasmo una nota de tapa o una media página para la página 45 que no la leerá nadie nunca, digamos, pero igual los que hacemos periodismo, si se quiere, que no tiene que ver con la política, siempre hemos sufrido, en mi caso con el tiempo aprendí a llamar esto que me dedico a cubrir cultura popular y masiva, siempre tenemos que lidiar con esa mirada torcida de los que hacen política, diciendo, ustedes hacen periodismo de tercera, acá lo que hacemos de verdad somos nosotros los que tenemos política. Y si se quiere, esta forma de profundizar en historias, ir un poco más allá y acercarse a técnicas narrativas como para tratar de armar una historia de no ficción que no necesita inventarse nada para que uno tenga ganas de transitarla, es como una venganza, si se quiere, tardía, tranquila, calladita, de los que supuestamente hacen periodismo que de tercera para los de política, digamos. Sí, pues es que yo nunca sentí eso de, ¿no? O sea, sé que es no para nada. Sé que es una realidad que debe existir, porque esto como vos, digo, viste, los colegas te dicen, bueno, porque yo jamás sentí esa esa mirada de soslayo, digamos, de un colega que hiciera, no sé, ni política, ni información general, o sea, digo, uno trabaja, yo siempre trabajé en revistas o en suplementos, y el ritmo es otro, el cierre es otro. Hay más tiempo, por lo menos, para pensártelo un poquito más, claro, digamos, el arranque de una nota, etcétera. Aunque a veces, bueno, uno también tiene que trabajar muy rápido en algunas ocasiones. Pero no, jamás sentí eso. Bueno, entonces por lo menos eso no te llevó por el camino de la construcción de esta carrera que te ha llevado a ser una referente. Voy a usar la palabra crónica porque lo sos, digamos, hay como una reverencia. Y yo digo, pero sí, con ella empezamos en Página 30. Sí, tal cual. ¿Qué? Leila, sí, todo bien. Leila, esa, Chirusa, yo la conozco. Acá también te conocen en la mesa, me parece. Sí. Te habla Gustavo Sala, ¿cómo estás, Leila? Le decía a Martín Pérez que me había llamado hace mucho tiempo, sí, si no me equivoco sería a fines de los 90, para una nota sobre fanzines de historieta. Total. De la escena donde estaba Clara Lago, Secaro Chinaski, Morón Suburbio de Ángel Mosquito, La Cazzole, aquel boom de fanzines de historietas en Buenos Aires, y me había llamado, le contaba a Martín ese recuerdo, para, si no me equivoco, para la revista dominical de La Nación, ¿puede ser? Sí, sí, era una nota sobre revistas independientes, en sí, realidad. Allá. Estaba la que hacía Cucurto, ¿cómo se llamaba? ¿La novia de Tyson era? Sí. Era buenísima. Había revistas literarias, de historieta, de poesía, varios sí, géneros diferentes. Ahora, y ahí bien, lo conocí a Mosquito. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Ángel Mosquito. Exactamente. Sí, señora. A un crack, que lo hemos, también amigo de la casa. Hablando de amigos de la casa y hablando de amistades, saliendo de allí, yendo al tema, vos vas a estar volviendo a Junín, si no me equivoco, para presentar Una Historia Sencilla. Sí, sí, voy exactamente, ¿cómo sabes? Voy el viernes. Estuve leyendo, hacemos nuestras investigaciones nosotros también acá en la radio, aunque el tiempo aunque es más sean limitado, periodistas de cultura. Claro. Sí, sí, voy este viernes, porque bueno, yo nací ahí en Junín. Uh-huh. Voy a presentar el libro en la biblioteca municipal, que creo que queda al lado del conservatorio municipal al que yo iba y fui durante muchos años cuando era pequeña en Junín, y del que no tengo los mejores recuerdos. ¡Apa! Ahora bien, va a ser casi lo mismo y todos te van a preguntar lo mismo, vas a hablar de lo mismo, de lo que venís repitiendo, pero a mí me encanta la génesis de este libro pequeño, que se llama Una Historia Sencilla, que salió en Anagrama y que cuenta la historia, como dice la primera frase del libro, ¿no? Esta es la historia de un hombre que participó en una competencia de baile. ¿De qué habla Una Historia Sencilla, Leila? De un hombre que participó. mira, es una historia que, aunque transcurre acá a 500 kilómetros de Buenos Aires, para mí era completamente desconocida. Hay un pueblo en el sur de Córdoba que se llama La Borde. Ajá. Ahí, en La Borde, se hace desde hace muchos años, desde 1966. Un año antes de tu nacimiento y del mío. Exacto. ¿Vos también? Sí. ¿Sos del 67? Mirá, sí, qué maravilla. Desde el 66 se hace esa competencia de baile. ¿De qué baile en particular? Se hace una competencia de malambo. Que bueno, todo el mundo sabe acá lo que es el malambo. Pero lo que tiene de particular esta competencia es que la gente, las personas que se presentan, tienen que tener un entrenamiento feroz, digamos, porque yo no tenía idea, pero bailar 5 minutos de malambo en el escenario implica un desgaste físico y aeróbico infernal. Ajá. Entonces tienen un entrenamiento casi de atletas, como si te prepararas para las Olimpiadas, digamos. Claro. Y el chiste es que el que sale campeón cada año, además de consagrarse y formar parte de una especie de cuerpo de élite de los malambistas, son los que ganan el premio de La Borde, que se llaman campeones, nunca dejan de ser campeones. Nadie le dice ex campeón. Como el presidente de Estados Unidos, digamos. Exacto. Son como, y al de Colombia también, todo el mundo que los cruza le dice, a Gaviria hoy le dicen presidente. Mira vos, lo que hay que escuchar. Sí, y entonces, bueno, el chiste macabro es que hay un pacto tácito entre los ganadores de este festival, que dice que una persona que gana el campeonato de malambo, la categoría mayor, digamos, la categoría adulta, que es el rey de los malambistas, y es realmente un bailarín respetado en todo el país, que para mí esto es una cosa súper desconocida, sí, no puede volver a presentarse jamás en ninguna competencia de Malambo en la Argentina, en el mundo o en la Luna. O sea que tu fascinación era ver qué llevaba a esa gente a buscar la consagración y al mismo tiempo el final de su carrera, digamos. Sí, es como si te dieran el Pulitzer. Y no puedes escribir más. Y te dicen, se lo damos, pero no puede publicar más notas, claro. Señor Martín Pérez. No. Gracias, señores, pero no. Claro. A mí me resultó fascinante en principio como esto que estás contando, pero que en el comienzo del libro está contado muy específicamente cómo es la danza, por qué es así, es tan extenuante y cuáles son las razones. Y luego está, bueno, el meterse en ese baile, en tu caso, digamos, que es ir a presenciar qué es lo que pasa ahí y encontrar un protagonista del libro, ¿no? Sí, que te digo que fue una cosa muy extraña, porque la verdad es que yo cuando fui a la Borde no sabía nada de Malambo, había leído notas sobre el festival, digamos, y traté como de pero decidir como un poco, no sé, un mes antes. Uh-huh. Entonces, bueno, hice un trabajo de campo previo desde acá, contacté gente para entrevistar y todo. Pero la verdad es que es muy difícil, yo además no soy muy, viste, digo, las artes escénicas en vivo a mí me llenan de espanto y de temor, siempre nunca voy a ver ballet ni nada porque tengo miedo que la gente se resbale. Sí, eso me pasa con el teatro también, sí, con digo, el teatro, pobre gente, yo no voy al teatro callar, porque sí, me da horror, sí, que alguien se olvide la letra, sufro, sí, todo, sí, el, sí, tiempo, total, nunca me creo nada. Entonces, digo, es muy difícil aprender algo para un ojo tan virgen como el mío, una danza tan difícil que tiene estas cosas de las mudanzas, o sea, yo sabía básicamente que en el Malambo lo que haces para la derecha, después lo tenés que hacer igual para la izquierda. Ajá, yo nunca, mira, lograba ver eso, ponía videos en YouTube y dice, pero si no está haciendo lo mismo. Entonces llegué allá y bueno, hice las entrevistas con campeones, etcétera, y la segunda, tercera noche, que ya había visto bailar a 500 personas, sí, estaba completamente mareada y llena de información como para hacer lo que yo quería hacer, que era una nota sobre, sí, eso, no iba con la idea de escribir un libro. Veo sobre el escenario un tipo que me mató, o sea, lo vi bailar y sin saber absolutamente nada de Malambo, me deslumbró como, claro, como viste cuando entras en trance viendo una banda que te gusta mucho, que estás ahí en, sí, ese, sí, lugar, sí, en el recital, pero estás en 100 lugares a la vez y todos los planetas se alinean, el mundo se armoniza y estás triste y feliz al mismo tiempo y no sé qué, bueno, eso. Resulta fascinante así como lo contás y es algo que se transmite y supongo que es el que está en la tapa del libro, ¿no? Sí, es Rodolfo González Alcántara, que está en la tapa del libro. Y en ese momento, claro, decidí seguirlo durante un año y medio, wow, a ver qué pasaba con él, si salía campeón al año siguiente. Y bueno, el libro es un poco la historia de esa travesía, de Rodolfo, su entrenamiento, su zozobra, sus dudas, y mi espanto y mis dudas también cuando me di cuenta de que nada me garantizaba que Rodolfo fuera a ganar el festival el año siguiente. Que esa era la apuesta, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, era un poco, yo creo que lo hubiera hecho el libro de cualquier manera, claro, pero de todas maneras hubo un momento en el año en el que lo seguí, en el que me di, parecerá tonto, la gente va a pensar que no sé que soy estúpido, bueno, un poco soy, pero como todos, sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Como todos, quiero decir, que somos un poco estúpidos, pero ¿qué pasó? ¿Un momento en el cual? No, el momento en el cual me di cuenta que estaba esforzándome muchísimo, sí, haciendo muchas entrevistas con alguien, con su familia, siguiéndolo a los entrenamientos y todo, y en un momento me di cuenta y me pregunté eso, ¿y si no gana? Pues ya llevaba 8 meses en el proyecto, entonces, bueno, nada, seguí había en que esto, seguir, digamos, y había que seguir. Leila, además de estar trabajando, de haber publicado este libro, vos estás trabajando también, ¿estabas o seguís en Gato Pardo, digamos? Sigo, soy editora para Cono Sur. Sos la editora para Cono Sur de Gato Pardo y además tenés una colección, estás dirigiendo una colección de crónicas con la gente de la editorial Portales de Diego Portales de Chile. Estoy haciendo dos cosas. Estoy dirigiendo una colección que se llama Mirada Crónica de la editorial Tusquets acá en la Argentina y estoy haciendo trabajos de edición, muchos, para la Universidad Diego Portales de Chile, que solo publica no ficción, Claro. Y que esa no ficción incluye, te diré, ensayo, filosofía, etcétera, y poesía. Y para ellos estoy haciendo varios proyectos, entre ellos el próximo libro que va a salir ya en brevísimo. Es un libro de Mariana Enríquez, un perfil de Silvino Campo. Ah, interesantísimo. También Mariana es fiel acá en Diario del Futuro. O sea que tenés una mirada sobre la crónica, justamente sos la persona ocupando esos lugares, tenés una mirada bastante interesante sobre, o bastante abarcativa sobre lo que se está haciendo y la crónica en Latinoamérica. ¿Se está terminando este boom o recién empieza? Es que yo no creo que haya boom, ¿sabes? O sea, boom implicaría... Me parece que es un fenómeno de nicho y para... Nunca son estos libros que vendan, no sé, cientos de miles de ejemplares. Para mí un boom es un boom de los dos lados. Mucha gente produciendo cosas de mucha calidad todo el tiempo, lo cual tampoco es lo que está sucediendo, digamos. Hay cosas buenas, cosas malas, pero tampoco hay, no sé... O sea, la pregunta sería si habrá un boom, si estás viendo la ola o... No, sinceramente no creo. Me parece que una cosa es decir que no hay un boom, que es lo que yo creo, sí. Y otra cosa es decir que no pasa nada con esto. Sí pasa algo, pero no sé si es un boom. Sí me parece que si miramos atrás, a 10, 15 años atrás... no había revistas como Gato Pardo, no había revistas como Soho, no había revistas como El Malpensante, no había una revista como Anfibia, El Puerco Espín, que bueno, ahora cerró, digamos, pero también hizo su trayectoria, una revista como la que hacía Cassiar y Orsay, digamos, todo eso hace 10 años no existía, muy probablemente no conocías los 10 o 15 nombres de los buenos periodistas de México que están haciendo este tipo de cosas, o los de Colombia, digo, hay como un mapa más claro. Hay una idea de las nuevas generaciones de que están insertos en una tradición que no empezó ayer, sino que, digo, había vida antes de sin dudas. Y lo que me estás diciendo 60, ¿no? También está bueno en el sentido de sentir que, como vos bien decís, no hay un boom, pero sí se está sembrando algo que vaya uno a saber a dónde llevará. Por lo menos llevará, si es posible, a seguir leyendo buena literatura o no ficción, pero buena, algo bien escrito y que te transporte, sea ficción o no. Leila, muchísimas gracias por esta charla con Diario del Futuro. Una historia sencilla en nuestro libro del futuro de esta semana. Y bueno, mucha suerte en tu regreso a tu hogar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Veremos a ver qué pasa con esa charlita. Yo tengo mucha ilusión, la verdad, con la presentación en Junín. Vamos a ver qué pasa. Cruzamos los dedos por eso. Muchas gracias, bueno. Leila. Buenas noches. A vos, a ustedes. Chao, chicos. Gracias. Hablábamos con Leila Guerriero, autora del libro Una historia sencilla, que salió por Anagrama y es nuestro libro del futuro de esta semana.